La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo programa de Oral y Público. Yo tengo un desafío por delante que es llegar al final del programa, resistir hasta el final del programa porque vengo arrastrando una suerte de gripe o vaya a saber uno que hace que mi garganta esté en las últimas. Programa número 620, el que iniciamos de esta manera. Vamos a estar recorriendo, como siempre, juicios por crímenes de lesa humanidad. Yo quiero enviarles, de parte de todo el equipo de Oral y Público, un gran abrazo a los compañeros y compañeras de Radio Roja, allí en Córdoba, que un lugar precioso, además, donde están, que, bueno, a partir de esta semana empiezan a darnos espacio en su grilla, así que muchísimas gracias por eso y extendemos ese saludo, en este caso es de bienvenida, extendemos ese saludo cariñoso a todas las radios de todo el país, radios comunitarias, alternativas y populares que dejan que se escuche este programa en sus aires. Hoy vamos a estar recorriendo la mea causa ESMA, el ESMA 7. La verdad es que tan cerca que le estuvimos siempre a la mea causa de la ESMA, tanto por la presencia de Víctor Basterra tantos años en este programa, como bueno, por un montón de otras cosas, por lo que significa en sí la mea causa de la ESMA cuando se habla del último genocidio en la Argentina. Que este sea el primer juicio en el que podemos ver las testimoniales en vivo tiene un valor importante, por eso le estamos dando un lugar especial aquí en este programa de radio. Y vamos a escuchar el testimonio de Miguel Ángel Lauleta. Venía de declarar hace 4 meses, en abril más precisamente, como testigo del juicio por la apropiación de Victoria Donda, y en este caso, bueno, vino a declarar al juicio que tiene a Guarrochena como único imputado, un integrante del Servicio de Inteligencia Naval de la Armada, que estuvo dentro de la ESMA. La semana que viene va a haber allí una visita ocular, porque el presidente del tribunal, que lleva 3 juicios ya en la mega causa, Fernando Carrero, no conoce el casino de oficiales y los otros lugares en los que sucedió el genocidio dentro de la ESMA. Lo va a hacer la semana próxima. Por supuesto, vamos a estar allí, vamos a registrar y después vamos a compartir ese material. Vamos a estar escuchando también una entrevista con Gabriela Durruti, integrante de la PDH de Rosario, el próximo lunes. No sé cuándo estarás escuchando este programa, la verdad, pero el 28 de agosto es el día del veredicto en la causa Guerrieri 4. Vamos a escuchar a Durruti, que es parte de una de las querellas de la PDH, y vamos a estar hablando del caso Constanzo, un genocida que dice que él entregó algunos datos y que entonces pide una pena reducida. También nos vamos a meter en el juicio contra Luis Abelardo Patti de los viernes, uno de los juicios de los viernes. El juicio contra Patti es por el asesinato de Diego Muñiz Barreto y por el la tentativa de asesinato de José Luis Fernández. Vamos a estar escuchando a Juana Muñiz Barreto, a la hija del exdiputado nacional de la JP, uno de los que renunció cuando Perón se la jugó abiertamente a favor de la represión a las organizaciones político-militares de aquel momento. Y bueno, después fue asesinado. Patti está acusado de haber participado de ese homicidio, que intentó ser un accidente y no lo fue, claramente. La vamos a escuchar a Juana, que estuvo dando testimonio, reconstruyendo la historia del asesinato de su padre, su propia historia. Y vamos a escuchar a Daniel Feierstein. Es más, vamos a empezar con eso. Tenemos una charla pendiente con el sociólogo prestigioso y querido en esta casa, Daniel Feierstein, en torno de el crecimiento de la ultraderecha. Pero estuvo dando testimonio, testigo de contexto, en el juicio por las brigadas policiales de Quilmes, Banfield, Lanús y de San Justo. Y vamos a empezar por ahí, escuchando a Daniel Feierstein hablar sobre el concepto de genocidio. Antes de escucharlo a Feierstein, una aclaración. Aquí tenemos, en este juicio de las brigadas, tres jueces. El juez Basílico, el juez Rodríguez Eggers y el juez Venditti. A Venditti y a Rodríguez Eggers ya los conocemos. No fallan por el delito de genocidio. Sí dicen que son crímenes de lesa humanidad y castigan con perpetuas en cárcel común, pero no hablan de genocidio. Rechazan los pedidos por genocidio, al menos hasta aquí. En el caso de Basílico, veremos cuál es su posición, pero está ahí en franca minoría, al menos por ahora. Feierstein hablando sobre el concepto de genocidio. El concepto de genocidio entonces es creado por un jurista judeo-polaco, Rafael Lemkin, en un trabajo que se llama el dominio del eje en la Europa ocupada, Axis Rule in Occupied Europe. Es un trabajo que le escribe en el exilio, ya habiendo huido de la experiencia de la persecución del nazismo por su identidad judía. Su primera definición va a tener que ver con estas dos cuestiones que subrayé. El genocidio tiene dos fases. La primera, la destrucción de la identidad nacional del grupo oprimido. La otra, la imposición de la identidad nacional del opresor. Lo que es relevante en esta primera definición de Lemkin, que es la que va a estar por detrás de la definición jurídica que se va a crear 4 años después, va a tener que ver con estas dos cuestiones, ¿no? Primero, que el eje de un proceso genocida es el ataque a la identidad nacional. Esto es el intento de transformar la identidad de una nación, de un grupo que constituye una nación. Y el segundo elemento, que esa práctica se lleva a cabo en función de incrementar el nivel de opresión. Por lo tanto, la identidad que se busca destruir es la de aquellos que están oprimidos para que se les imponga la identidad del opresor. Feierstein contó cómo se fue llegando a la definición de genocidio. A partir de la segunda posguerra se va a sancionar la resolución 96.1 de las Naciones Unidas en 1946. Es una resolución que se toma por unanimidad en las recién creadas Naciones Unidas y que va a dar cuenta de este elemento que planteaba Lemkin, esta necesidad de calificar jurídicamente esta negación del derecho a la vida de grupos humanos. Vamos a ver que en esta primera declaración se busca incluir a todos los grupos que fueron perseguidos por el nazismo, pero incluso cualquier otro que pudiera aparecer. Entonces se pone grupos raciales, religiosos, políticos y otros. Y es importante, incluso en la causa, en esta causa que se está tramitando, y después voy a tratar de volver a eso, esta cuestión de incluir el conjunto de los grupos, porque vamos a ver que el proceso en Argentina tuvo distintos subgrupos del grupo nacional que fueron perseguidos sistemáticamente. El eje entonces es esta analogía entre el delito hasta ese momento más grave existente en el Código Penal, que es el homicidio, en tanto negación del derecho a la vida de un individuo, y el genocidio, en tanto negación del derecho a la existencia de un grupo. Lo que van a hacer las Naciones Unidas a partir de ese momento es designar 3 expertos para la redacción de una convención sobre genocidio. Estos 3 juristas van a desarrollar un primer anteproyecto de convención. Vamos a ver que lo que a mi modo de ver, es problemático en esta definición, es que desaparece esa referencia a otros grupos, solo queda la enumeración, esa enumeración es grupo nacional, racial, religioso o político, y define una serie de acciones, ya que se asignan al tipo en función de qué tipo de acciones darían cuenta de ese intento de destrucción. Pero, un tiempo después se volvieron a reunir los países miembros y excluyeron la definición de grupos políticos como parte del contexto de genocidio, lo cuenta Daniel Feierstein. Se excluye a los grupos políticos de la Convención de Genocidio con 6 votos a favor de su inclusión, 22 en contra y 12 abstención. En ese sentido queda definida la convención tal como existe al día de hoy, la convención sancionada el 9 de diciembre de 1948, que plantea esta definición. En la definición del grupo plantea la intención de destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, y luego las 5 acciones que dan cuenta de esa intención de destrucción. Esto es la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental, el sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción, medidas destinadas a impedir nacimientos y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Estamos escuchando a Daniel Feierstein durante su testimonio en el juicio de las brigadas policiales bonaerense. Dio una suerte de clase sobre genocidio, sobre teoría, porque en este juicio, por ejemplo, se tiene que tramitar si se va a aceptar como crímenes de lesa humanidad las torturas que recibieron las integrantes del colectivo travesti trans que sufrieron persecución en el pozo de Banfield. Feierstein también comentó sobre quién define a los miembros del grupo a eliminar. Lo que me quería centrar son las discusiones que genera esta figura a partir de su sanción. Lo primero es esto que les planteaba, que introduce en el derecho un concepto complejo que no estaba previamente, que es el concepto de grupo. El concepto de grupo es un concepto que proviene de las ciencias sociales, que da cuenta de identidades que son dinámicas, que son complejas, que parten tanto de la objetividad de la existencia de grupos humanos como sobre todo de la subjetividad, esto es, quiénes consideran que son parte de un grupo o quién considera un régimen que es parte de un grupo. Y esto va a desatar toda una serie de discusiones que van a tener que ver con cómo se define el grupo de población. En este sentido, yo creo que la postura que ha sido más sensata y que ha tenido más apoyo se basa en el trabajo de 2 sociólogos canadienses, Frank Chalk y Kurt Jonasson, que plantea que a la hora de definir la pertenencia de miembros del grupo, no es posible plantear una pertenencia objetiva, justamente porque los grupos son entidades dinámicas, y tampoco es muy relevante la subjetividad de los miembros del grupo, porque el que decide quiénes son miembros del grupo es aquel que produce la persecución. Esto es, en cualquier proceso genocida, lo que podemos observar es que quien maneja la estructura de poder es quien es capaz de definir quiénes configuran un parte o miembros de un grupo. En nuestro caso, se planteó esta idea de la existencia de un grupo subversivo en nuestro país, la idea de la delincuencia subversiva o de aquellos que estaban en contra de la identidad argentina, y esta definición no era compartida por ninguno de los miembros del grupo que fueron perseguidos. Esto es, la subjetividad de esos miembros era bastante irrelevante, en tanto ninguna de las personas afectadas por esta estructura represiva se consideraba a sí mismo subversiva o delincuente subversiva. Y por otro lado, si uno refiere a sus acciones, uno puede encontrar que había personas que participaban de organizaciones insurgentes, había personas que no participaban de ninguna organización insurgente, pero eran partes de redes, de organizaciones como sectores sindicales o organizaciones barriales, o había personas que no pertenecían a ningún tipo de organización, o en muchos casos eran vistas como parte de organizaciones de las que no se sentían parte, y creo que en este sentido es muy sintomático los casos que han circulado en este mismo aparato represivo en relación a las personas trans. Pero creo que lo que ilustra esta diferencialidad de los casos es que la identidad es brindada por aquel que lidera el aparato represivo, y por lo tanto el elemento relevante, tal como señalan Chuck y Jonasson, es la subjetividad del perpetrador. Esto es, los documentos de los represores y la forma en que es definida la identidad en esa documentación o en esa propia acción que lleva a cabo y que conduce ese proceso de persecución. Clarísimo. Si tenías alguna duda de por qué, si no se tomaba dentro de la definición de genocidio la persecución a grupos políticos, se considera igual, o hay quienes consideramos que en la Argentina ocurrió un genocidio desde la utilización simbólica, periodística, social de la definición, hasta también la definición judicial, bueno, lo acaba de explicar Daniel Feierstein. Lo vamos a escuchar ahora acerca de cómo interpretar la convención en relación a la inclusión o a la exclusión de determinados grupos de la definición de genocidio. ¿Cómo interpretar la convención en relación a esta exclusión de determinados grupos y la inclusión de otros grupos? Yo diría que a lo largo de la historia podemos encontrar tres tipos de interpretación. Los tres tienen su sentido, creo que tienen consecuencias distintas. La primera es la que podríamos llamar la interpretación normativa. Básicamente lo que vamos a encontrar aquí es que hay un conflicto entre dos principios fundamentales del derecho, ¿sí? El principio de tipicidad y el principio de igualdad ante la ley. Existiendo una convención que incluye a algunos grupos de población y a otros no, lo que plantea la interpretación normativa es que es necesario optar por aquel principio fundamental que otorga más derechos, con lo cual, confrontando el principio de tipicidad y el principio de igualdad ante la ley, debiera imponerse el principio de igualdad ante la ley. Esto es, que existiendo una figura penal que ofrece protección a la integridad de los grupos, no podría aceptarse que esos grupos fueran seleccionados en relación a la tipificación de la convención y que ese derecho se ofreciera a algunos grupos pero no a otros. La interpretación restrictiva va a optar por la opción contraria, esto es, va a ser la interpretación más claramente positivista en ese sentido de la convención, y va a plantear que a la hora de optar entre el principio de tipicidad y el principio de igualdad ante la ley no es posible apartarse del principio de tipicidad, y que por lo tanto, pese a la violación que se lleva a cabo el principio de igualdad ante la ley, no podría utilizarse una figura que no incluye expresamente a determinados grupos que están presentes en la causa, en la forma de plantear la utilización de esa figura. La interpretación histórico-sociológica lo que va a tratar de hacer es dar cuenta de una interpretación que permita aplicar simultáneamente ambas figuras, esto es, poder cumplir simultáneamente con el principio de tipicidad y con el principio de igualdad ante la ley. Y uno de los que mejor lo desarrolló a mi modo de ver y lo hizo gráficamente, lo resuelve, va a ser Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira es un jurista argentino, es profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es uno de los muchos que ha trabajado en muchos de estos planteos que se han hecho ya, diría, desde los años 90 para intentar conciliar ambos principios, el cumplimiento de ambos principios, y lo que se va a plantear es esta interpretación de el genocidio en todas sus ocurrencias históricas en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, como la forma original en que lo pensaba Lemkin, que es la destrucción parcial de un grupo nacional. Estamos escuchando a Daniel Feierstein, el sociólogo que pasó por el juicio de las brigadas. Lo último, el aporte de la figura de genocidio en el proceso de memoria, verdad y justicia. Creo que lo que ha aportado la figura de genocidio, por un lado, es la capacidad de poder quebrar una visión, podríamos decir, muy centrada en el sufrimiento individual, así que no logra observar que el terror tiene como objetivo, tal como planteaba Lemkin, la transformación de la identidad de una sociedad, y que por lo tanto si uno solo en el proceso judicial puede iluminar y juzgar la responsabilidad en relación al sufrimiento individual de cada una de las víctimas en ese proceso, que es la forma clásica en la que suele funcionar el derecho penal, no logra terminar de realizar ese proceso de elaboración y de reparación que debe llevar a cabo la justicia, que tiene que ver con la capacidad de poder iluminar el efecto de ese terror en el conjunto de la sociedad y no solo en los directamente afectados. Sobre todo cuando esto además no tiene consecuencias en relación a el efecto que producen los imputados, siendo que las figuras de genocidio o de lesa humanidad lo que hacen es llevar a cabo un concurso de los delitos concretos cometidos, con lo cual en lo que hace a la imputación o a la posibilidad de condena no produce una diferencia que pueda afectar en ese sentido la situación de los imputados. Por otro lado, la capacidad de observar estos efectos de la destrucción del propio grupo nacional fue demostrado que se vincula mucho con la capacidad de ajenización o apropiación de la memoria de lo ocurrido por parte del conjunto de la sociedad. Esto es, no es lo mismo conectarse con este terror como algo que le ocurrió a otros, que la justicia pueda iluminar que este terror es algo que nos ocurrió a todos los miembros de la sociedad argentina y que por lo tanto debemos preguntarnos sobre los efectos de ese terror en nuestra práctica cotidiana. Y por otro lado, que logra complejizar o avanzar sobre la idea de lógicas binarias que tienen que ver con plantear que hay dos grupos de población que se enfrentan entre sí y que el conjunto de la población estaría ajena a ese enfrentamiento. Cuando una sociedad es atravesada por el terror, cuando es tramada con centenares de campos de concentración funcionando en el territorio nacional, nadie queda fuera del efecto de ese terror. Entonces, vivir en una sociedad atravesada por campos de concentración produce efectos muy profundos en la subjetividad de los miembros de esta sociedad. Y creo que poder plantear y poder desde la justicia comprender y aportar una herramienta a la sociedad para comprender ese efecto constituye, y eso se vio muy claramente a partir de la aparición de estos primeros fallos en la jurisprudencia argentina, la posibilidad de poder interrogarse sobre el efecto del terror en nuestras propias prácticas. Bueno, muy oportuno el testimonio de Feierstein. Creo que si siempre es necesario escuchar sus reflexiones, en este caso lo conceptual en torno de la definición de genocidio y también puntualmente en lo que tiene que ver con poder sacar de este juicio, poder incluir a partir de este juicio a la persecución al colectivo travesti trans como parte del último genocidio, era importante tener todo este recorrido teórico que nos entregó Feierstein y que no hay muchas otras personas que puedan pasearnos por este recorrido teórico como él. Al regreso nos metemos en la mea causa ESMA. Testimonio de Miguel Ángel Lauleta. Lauleta fue secuestrado y fue llevado a la ESMA. Comenzó narrando en un testimonio muy ordenado su caída. Yo fui secuestrado el 14 de octubre de 1976 En esa época yo estaba en el servicio de documentación del área federal de Montoneros. Nosotros habíamos levantado el servicio de documentación porque había caído una compañera en Córdoba. Llevamos todo el material en blanco de documentación y los sellos y algunos materiales más a la casa de un colaborador del servicio. Desgraciadamente, este compañero no nos advirtió que había caído en Santa Fe una compañera que conocía su casa. El 14 de octubre teníamos una cita en la casa de él con la nueva jefa de servicio. Yo llegué temprano, le pedí a él que vaya a llamar al teléfono de control y me quedé en la casa esperando su vuelta. Y cuando abrieron la puerta, en vez de ser él, eran cuatro miembro del grupo de tareas de la ESMA. Lauleta contó algo que esta era su octavo testimonio en juicio oral y público de la mega causa ESMA, y en todas las ocasiones contó que entregó información bajo tortura, cosa que ya sabemos era habitual dentro del circuito concentracionario, era una de las consecuencias, la tortura era para eso, para reunir información de esa manera, pero no todos se animan a enfrentarlo con la entereza con la que lo hace Lauleta. En esa época yo también estaba, me había levantado de mi casa con mi señora y mi hija de 3 meses, girábamos todas las noches de casa organizativa en casa organizativa, que eran viviendas provisorias para poder estar a la noche. Bueno, en la ESMA me interrogaron sobre mi señora, dónde estaba mi mujer, porque ellos en esa época, cuando uno estaba en pareja, lo primero que preguntaban eran por el otro, y por una nota que había en la agenda mía donde tenía una cita a la tarde con el servicio, el resto de los compañeros de servicio, para informar de la reunión que había tenido en la mañana. Yo la verdad que en mi debilidad y para darle tiempo, para tratar de ganar tiempo, para que no caiga mi mujer, di la cita y el resultado fue ese. Que fueron secuestrados 5 compañeros, de los cuales sobrevivió uno solo, ¿no? Es fruto de mi debilidad. Yo no puedo dejar de decir lo que pienso sobre este asunto. No fue fruto de su debilidad, fue fruto de la tortura a la que lo sometieron los responsables de lo que les pasó a estos compañeros que permanecen desaparecidos. Es únicamente de los represores y de los genocidas. Lo demás ocurrió dentro de un contexto concentracionario. Y opinar sobre eso, sin haberlo pasado, es como muy sencillo para muchas personas que se ponen en un lugar que nunca, que espero, nunca tengamos que comprobar si se bancan ese lugar en el que se ponen, ¿no? Bueno, Lauleta habla de debilidad. Bueno, creo que se quedó con la mirada social que en muchos casos y dentro del movimiento de derechos humanos incluso rodea a la cuestión, que es todo un tema, por supuesto. Lauleta, en su testimonio, también dijo que el primer represor al que reconoció en la ESMA fue a Sérpico, a Ricardo Cavallo. Sérpico Cavallo, Ricardo Miguel Cavallo, me vino a ver el primer día, el día que me secuestraron. Yo me acuerdo que al final de esa noche me pasan las esposas atrás, me ponen la capucha. Yo estaba en la pieza donde me habían interrogado, que era la única pieza de material que había en el sótano, que ahora no está más porque la tiraron abajo para hacer una escalera que antes no había. Y de golpe entran alguien en la pieza, me sacan la capucha y lo veo a él adelante mío. Yo a él lo conocía de la ESMA, lo había visto en asambleas. Bien, no lo quise interrumpir, Miguel, pero usted dijo, seguramente confundiendo el término, que lo conocía a Cavallo, a Sérpico, de las asambleas. Usted dijo de la ESMA, pero seguramente... No, de exactas, perdón, sí, fue un error. Está bien. Sí, sí. Lo había visto en montones de oportunidades en el pabellón 2. Y digo, ¿qué haces acá? Y él me dice, eso me pregunto yo, ¿qué haces vos acá? Y ahí se da media vuelta y se va. Y ahí me doy cuenta que, claro, yo estaba esposado, él no. Estaba con los grilletes puestos, él no los tenía, obviamente. Y me doy cuenta que él era de la Marina. Escuchabas allí en el medio una interrupción aclaratoria del fiscal general Félix Krause, que está actuando en este juicio. Krause le preguntó por un operativo realizado por el Servicio de Inteligencia Naval a la Uleta con el objetivo de ir al punto del imputado de este juicio, que es Jorge Luis Guarrochena, que era integrante del CIN. ¿Tiene presente algún operativo que haya realizado el Servicio de Inteligencia específicamente? Sí, claro. Lo secuestran al Beto Santi, a Roberto Santi y a su madre. Yo salía del comedor para ir para donde enfrente estaba esa oficina donde falsificaban los documentos, y lo veo entrar a García Velasco, a Serra, que lo traía a el Beto Santi, y atrás entra alguien llevando a la madre del Beto Santi. Serra me manifiesta que él siempre pasaba por la casa de donde vivía la madre del Beto a ver si lo podía ubicar, que lo vio, entonces pidió refuerzo, lo siguió hasta un lugar, creo que de ropa masculina, una cosa así, y lo secuestraron a los dos. Y secuestraron a la madre como para presionarlo al Beto con eso, para que pudiera, para que confiese, no sé. Uh-huh. De hecho, lo mataron a los dos, ¿no? Uh-huh. También se refirió a una suerte de competencia que se decía que había dentro de la ESMA entre el grupo de tareas y la gente que era del Servicio de Inteligencia Naval, que había una pica ahí, una competencia, a ver cuál era más feroz, ¿no? ¿Quién tenía más poder? En la previa de este juicio, que tuvimos un testimonio que no pudimos televisar por decisión de la persona que dio testimonio, estuvimos charlando extensamente con nuestro compañero Carlos Rodríguez, parte de la transmisión de este juicio ESMA 7, y Carlos, que tiene una trayectoria increíble, te sale con estas cosas de la nada, nos dijo que él participó de la conferencia de prensa en la que se lanzó el partido político que Emilio Eduardo Massera, con el que Emilio Eduardo Massera proyectaba ser presidente de la nación post dictadura. Estamos hablando del jefe de la Armada y de uno de los integrantes de la primera junta genocida. El partido se llamaba el Partido por la Democracia Social. Bueno, la Uleta retoma esto y, bueno, habla del proyecto político de Massera y también de dos crímenes que rodearon a Massera y que, lo que decía Carlitos Rodríguez en su análisis, terminaron por finiquitar sus posibilidades políticas, que son los homicidios de Hidalgo Solá y Elena Holmer. Se llevaron puestos unos cuantos a Hidalgo Solá, por ejemplo, que yo lo vi, lo llevaron a la ESMA antes de desaparecerlo. Lo vi porque lo pusieron en los miércoles, se daba cine para la gente que trabajaba en la PCR y para la gente que trabajaba abajo. Y se daba cine desde el primer laboratorio de fotografía. Y en un momento entra un guardia y con una persona. Tenía puesto un antifaz de esos negros que usaban ellos, estaba esposado, pero estaba muy bien vestido, con saco. No, con saco no. Tenía camisa, corbata y tenía una traba de corbata y un reloj de oro. Y yo me parecía muy raro, digo, porque lo primero que hacían era afanarte todo lo que tenía. A mí me afanaron el anillo de casamiento que era de plata. Y bueno, los muchachos no se detenían por nada. Y un reloj pedorro que tenía que me había regalado mi viejo. Bueno, el guardia nos dice, no pueden hablar ni darle agua, que era lo... No darle agua me hacía suponer que lo habían torturado con picana, pero estaba vestido muy elegante. De hecho, me acerqué a verlo de cerca y eso me permitió después reconocer a Hidalgo Solá que esa persona era Hidalgo Solar, que era embajador en Venezuela, creo, que evidentemente se puso en el camino de Massera, igual que Elena Hornberg. De Elena Hornberg sé que lo hicieron y que el auto, el Chevy Celeste que usaron para secuestrarla, que era muy vistoso, lo tuvieron dado vuelta con las ruedas para arriba en el playón de donde estacionaban ellos para que no se viera desde afuera, ¿no? Que no se viera el techo celeste que se podía ver desde Avenida Libertador. Estamos escuchando el testimonio de Miguel Ángel Lauleta. Mirá cómo fue sus idas y vueltas en la ESMA, porque lo liberaron, lo volvieron a secuestrar, lo volvieron a liberar y lo sometieron a vigilancia. Y estuve secuestrado hasta el 30 de marzo del 79. Después, a los 20 días, me llevaron de nuevo a la ESMA, me tuvieron una semana ahí verdugueándome. Yo pensé que no salía. Y finalmente me dejaron en libertad vigilada. Venían a mi casa una vez por semana, me llamaban al trabajo. La última vez que me vinieron a ver fue en enero del 84, 1984. Me vinieron a ver a un bar que yo comía al mediodía cuando salía del trabajo. Vino Benassi Berisso y Scheller a decirme que habían armado un grupo de tareas en el edificio Libertad, que había gente que estaba declarando ante la justicia y que si alguien me venía a ver yo tenía que llamarlos a ellos para informarle. A los pocos días me vino a ver un compañero que había estado conmigo secuestrado, Daniel Lastra, que está fallecido, y me dijo que a él también lo habían ido a ver a la casa. Cuando terminó el testimonio de Lauleta, el fiscal general Félix Crous pidió acelerar el juicio por las chacras de Coria, por la apropiación de esas propiedades conocidas como chacras de Coria, porque las había mencionado Lauleta en su testimonio. Lo escuchamos a Crous. El señor Lauleta habló de la sorpresa que le había causado que el predio del muy jerarquizado hoy barrio de Chacras de Coria en la provincia de Mendoza sea mencionado por los habitantes como las propiedades de Wilry, que como ustedes saben es el acrónimo de Williams y Ríos, que eran los nombres de guerra de Francis Wamon y Radice, dos connotados represores de la ESMA. Efectivamente, ese predio que fue sustraído, ese barrio que entonces era un potencial barrio en los aledaños de Mendoza, fue apropiado a las familias Cerruti, Gómez y Palma. Y tuvo muchos usos. Por ejemplo, nos enteramos hace poco tiempo que fue lugar de repliegue de la DINA, de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, después del retorno democrático en el vecino país, en donde, como también hizo algunas fuerzas nacionales, replegaron a sus más connotados represores a otros lugares, y como esto efectivamente era un predio que había sido apropiado por el grupo de tareas de la ESMA, obviamente fueron solidarios con sus colegas trasandinos, y esto sucedió en la década del 90. También sabemos que probablemente se le tuvo un destino criminal mucho más recientemente ese barrio, pero ese es otro tema para otra discusión. Lo que sí sabemos es que hace 10 años que ya se esta causa en los anaqueles del tribunal sin que el juicio esté previsto. Una década, exactamente. Por supuesto, si lo hablo a usted, que hace mucho menos que está en este tribunal, pero sí que está presidiendo este juicio, no tengo a quién dirigirme, sino estamos trabajando sobre este asunto, pero bueno, me parece que la oportunidad es más que propicia para pedirle al tribunal que en algún momento ponga en el orden de prioridades a este juicio. Sé que las prioridades han sido otras en este tiempo, pero a lo mejor estos crímenes de humanidad icónicos y los usos posteriores, inclusive a la conclusión de nuestra dictadura, de la dictadura chilena, y quién sabe cuánto más, quizá tenga algún punto de referencia con la demora en poner a la luz pública la discusión y hacer justicia sobre este asunto. Así que la petición es esta, por supuesto es ajeno a este debate, pero la oportunidad me pareció que la trajo la realidad, las víctimas. Es todo. Muy bien, doctor Cos. Se tiene presente. Tenías que ver el gesto con el que el presidente del tribunal, Fernando Canero, acompañó el se tiene presente. Le levantó los dos brazos con las palmas extendidas hacia arriba, como diciendo, y en todo el quilombo que tenemos, sí, no nos estamos ocupando de eso. A la vuelta y para el último bloque nos vamos a meter, nos queda todavía el juicio contra Patti por el crimen de Muniz Barreto y nos queda Rosario. Uf, nos queda un montón, le metemos. Vamos primero por Rosario, porque el lunes próximo, el 28 de agosto, va a ser la lectura del veredicto en este juicio, este cuarto tramo de la megacausa que lleva el apellido de uno de los imputados, de Guerrieri. Vamos a escuchar partecitas de un alegato antes de la entrevista que tenemos pautada, porque uno de los genocidas, el genocida Constanzo, a través de José Severín, su abogado defensor, habló acerca de colaboraciones que él hizo al proceso de memoria, verdad y justicia. Escuchá al abogado José Severín hablando sobre los datos que dio Constanzo. El señor Constanzo puso en manifiesto las privaciones de libertad, tormentos y ejecuciones que acaecieron en Calamita, Quinta de Funes, Escuela Mañasco e Intermedia. Y también realizó la reconstrucción del modo, tiempo, lugar en que las ejecuciones, que muchas ejecuciones ocurrieron en Intermedia y el destino final de los cuerpos a través de un vuelo que partió desde Fisherton. En el marco de la causa Trimarco, sus dichos fueron claves para la localización de la nieta Sabrina Bulino y para su identificación como hija de Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela. Al ampliar su declaración indagatoria en el tramo Guerrieri 1, reveló en relación a la masacre de las verbenas y 9 de julio que el enfrentamiento que había ocurrido el día 23 de junio de 1977 se trató en verdad de una puesta en escena, dando importantes detalles de víctimas y victimarios. También en dicho tramo, Constanzo denunció que 27 personas detenidas en la Calamita fueron trasladadas a un chalet de monje, donde fueron asesinadas y posteriormente sus restos inhumados en un campo del coronel Rolón. Estos dichos, sumados a otros testimonios y probanzas, permitieron el hallazgo de 8 cuerpos enterrados en Campo San Pedro, un predio del ejército argentino, de los cuales 6 fueron identificados a través del trabajo del equipo argentino de antropología forense. También sus dichos permitieron ubicar el paradero de Isach, quien está siendo juzgado en esta oportunidad. A lo largo de estos años, muchas personas se han contactado con el señor Constanzo para que los pueda ayudar a esclarecer distintos hechos ocurridos en la última dictadura militar. Siempre prestó colaboración en la medida de sus posibilidades. ¿Por qué el abogado defensor de Eduardo Constanzo hizo esta enumeración de datos entregados por el genocida? Bueno, el mismo Severín lo explicó en otra parte de su alegato. Es necesario remarcar que el señor Constanzo no decidió contar todo lo que sabía recién ahora como un intento para poder mejorar su situación. Él comenzó en la década del 90, como surge de la revista Gente, que hubiera exhibido en distintos tramos de esta causa, y en numerosas entrevistas que tuvo con periodistas como Monti, Basso, Sietecase, Del Frades, Maggi. Entonces, esta defensa solicita que para el caso de imponerse una sanción penal se tenga en cuenta una escala reducida. Eso, una pena reducida, es lo que pidió el abogado defensor de Eduardo Constanzo. Charlamos sobre este tema con Gabriela Durruti. Gabriela es integrante del equipo de abogados, de abogadas en realidad, de la PDH en su filial de Rosario, y fue categórica. Dijo, en los centros clandestinos hay personas secuestradas y hay verdugos. Nosotros entendemos que el conocimiento que tiene esta persona de lo ocurrido o que tuvo de lo ocurrido, en algunos casos incomprobable, en otros casos sí, algunos datos han resultado certeros, tiene que ver con su presencia directa en el momento de la comisión de los delitos. Quiero decir, en un centro clandestino lo que ocurre solo se conoce desde el lugar del detenido o desde el lugar del verdugo. No hay una tercera posición en un centro clandestino de detención. También dijo Gabriela Durruti que los aportes realizados por Constanzo no merecen reducción de pena. Los aportes que el imputado Constanzo ha realizado y que acá también, de alguna manera, su defensor lo replica desde el primer Guerrieri, tiene que ver con un intento por mejorar su situación procesal y con una manera de defenderse de sus consortes procesales con algunos de los cuales sostiene prebenda de larga data, que incluso en plena dictadura lo llevaron a cumplir pena de prisión. Por tanto, él estaba intentando defenderse. No entendemos que esos aportes ameriten una baja en la pena, más allá de que Constanzo ya está cumpliendo varias perpetuas. La abogada de la PDH de Rosario también comentó que Constanzo varias veces violó la prisión domiciliaria. Esta persona violentó su prisión domiciliaria en numerosas ocasiones. Esta misma querella hizo el planteo de que resultaba necesario revocarla y remitirlo a una cárcel común. De hecho, la propia comunidad se comunicaba con nosotros. El primer planteo que hacemos deviene de fotografías tomadas por los propios empleados del supermercado, que veían asombrados cómo esta persona ingresaba a hacer las compras como cualquier persona, cuando en realidad está condenado por los crímenes más graves y más terribles previstos por el ordenamiento jurídico penal internacional, no solo el nuestro. Bueno, y ya que estábamos charlando con una persona tan bien pensante como Durruti, decidimos preguntarle por el resultado de las PASO, por el ascenso de la Fuerza Política de la Libertad Avanza, que tiene como principales referentes a Javier Milei y a Victoria Villarruel. Le preguntamos si ella cree que este crecimiento de la fuerza de ultraderecha va a tener influencia en los juicios, no sé, a través de los alegatos de los abogados defensores o incluso a través de los propios genocidas. El tribunal siempre es permeable a estos cambios, incluso los intuye antes de que ocurran estos cambios, giros en la política en general, ¿no? Hubo una derechización en los planteos de las defensas que no veía, por lo menos yo no veía, desde las primeras audiencias en la ciudad de Rosario. El piso que había subido tanto que hacía que aún los defensores, con excepción de algún que otro defensor particular, que tiene la gorra puesta siempre y que hace defensas ideológicas y no lo disimula, la verdad que hoy me sorprendió mucho el nivel de derechización en los planteos, uh-huh, incluso de la defensa pública, que entiendo que tiene la obligación de ejercer una defensa eficaz, porque sin defensa no hay juicio, pero esa defensa debe ser una defensa técnica, nunca una defensa ideológica ejercida desde una defensa pública pagada por todos nosotros. Y cerramos este bloque sobre el juicio de Rosario antes de la lectura del veredicto con las últimas palabras de uno de los imputados que decidió hablar, que fue Jorge Fariña. Escúchalo. Todos estos juicios son nulos, de nulidad absoluta. Entonces, con eso ya está todo dicho. Le voy a leer, ya para terminar, una carta que salió publicada el día 3 de agosto del año 2023, es decir, hace unos poquitos días atrás. Señora presidenta, discúlpeme, me opongo absolutamente, sí, a que el imputado lea una carta que ignoro cuál es, pero que es, por la fecha que está dando, absolutamente ajena a los hechos que estamos juzgando en este juicio. Si el imputado no se reduce a hablar y decir sus últimas palabras sobre esta causa, entonces ha terminado su intervención. Claro, vamos a tener en las últimas palabras. Bien, doctor. Ahora seguimos escuchando a Fariña, pero quiero decirte que el que intervino así fue uno de los jueces, fue Jaime Díaz Gavier, que le hizo este pedido a una de las dos juezas que lo acompañan, que es Mariela Emilce Rojas. Así siguió la cosa. Un poco lo que le he dicho, Fariña, no se extienda. Pero no entiendo. ¿Cómo no puedo tener derecho a poder manifestar y leer una carta que es pública en el diario La Nación? Pero justamente porque es pública podemos acceder cualquiera en otro marco y no aquí en este juicio. ¿Qué chiste de qué se trata? Carta de lectores de La Nación, 3 de agosto del 2023, colosal corrupción, firmado el doctor Ricardo Sánchez. He terminado. Bueno, déjelo así, quedamos así y después, bueno, ¿qué más tiene para decirnos? ¿Nada más? Bueno, no tengo más nada. Muy bien. Bien, gracias, señor Fariña. Las últimas palabras son eso, son últimas palabras para hacer una declaración indagatoria. Tienen todo el juicio los imputados, pero a veces les cuesta entenderlo, tienen todavía vestigios de impunidad. Nos vamos a meter por último en el juicio por el crimen del ex diputado nacional por la JP, Diego Muñiz Barreto. El acusado es Luis Abelardo Patti y su hija, la hija de Muñiz Barreto, Juana, dio testimonio en el juicio, en la audiencia número 2. Escúchala, contando la transformación de su padre, de una familia tradicional, antiperonista, al peronismo. Lo que le hicieron a mi papá fue planificado sistemáticamente, con todo detalle, desde el minuto cero. O sea, ya tenían planificado cada paso, y eso es sobre lo que yo estuve reflexionando. ¿Y por qué? Por la familia de mi papá y de mi mamá, porque mi papá era parte de una familia muy tradicional. Mi papá al principio era antiperonista, acérrimo. Y en un momento dado, mi papá hizo un giro ideológico de 180 grados y pasó a ser rosista y peronista, cosa que en la familia de mi papá era algo inimaginable, o sea, era impensable que pasara una cosa así con un Muñiz Barreto. Mi papá, cuando dio ese giro de 180 grados, produjo la película de Juan Manuel de Rosas, una película hermosa. Mi mamá hizo de Manuelita, todos actuamos la familia en la casa. Yo siempre me acuerdo, se me pone la piel de gallina, porque mi papá en ese momento, pero era muy exagerado siempre, mi papá. Entonces había llenado toda la casa de cosas de rosas. Estaba lleno de divisas punzó, un retrato de rosas en la chimenea. Se había fanatizado con rosas. El guión lo hizo con Pepe Rosa. Bueno, yo decía, mi abuela cuando vino a la casa a conocer nuestra nueva casa y vio el retrato de rosas en la chimenea, me dijo, no, Juanita, vení, hay que darle la espalda al tirano. Bueno, allí Juana Muñiz Barreto contando, yo no sabía que había sido productor de esa película sobre rosas, que es cierto lo que dice Juana, es una muy buena película. Había dicho recién que la transformación de su padre, de alguna manera, había hecho que se planificara su asesinato. Bueno, profundizó sobre el tema. Les quería contar algo interesante que me parece que aporta mucho a la causa y también explica por qué estaba planificado todo desde el minuto cero. Es, por ejemplo, mi tía Jovita, porque mi papá eran cuatro hermanos, Emilio, Jovita, Diego y Antoñito, Jovita, Diego y Emilito, que era el menor. Jovita, la hermana de mi papá, se casó con un Dugan. Y los Dugan eran íntimos amigos de los Martínez de Oz. O sea que mi tía Jovita, mientras mi papá estaba desaparecido, estaba su vida social era un poco estar con esta gente, que estaba muy vinculada al gobierno de facto o a la dictadura. Entonces, por eso es que cuando mi papá está detenido en la comisaría de Escobar, manda esa nota pidiendo que su hermana, ¿no?, Jovita, le diga a Liti. Liti era Liti Martínez de Oz. O sea que mi papá tenía esperanzas de alguna manera de que pudiera moverse para salvarlo. Bueno, no se movieron para salvarlo. A Muniz Barreto lo asesinaron arrojándolo adormecido, la misma metodología de los vuelos de la muerte, pero en un auto lo arrojaron al río Paraná junto a su secretario Fernández. Fernández pudo zafar, increíblemente pudo salir por la ventana, nadar a la superficie y salvarse. Juana Muniz Barreto contó que ella fue al lugar donde arrojaron el auto. Fui a Entre Ríos al lugar exacto. El viaje más triste que hice en mi vida, pero bueno, creo que terminó de cerrar todo perfectamente y de entender cómo había sido planificado todo. A mi papá no lo tiraron en un río grande. Yo me imaginaba un río grande, como que había de caudaloso. No, era una alcantarilla. Digamos, es lo que le llaman los pobladores del lugar, una alcantarilla. En el mapa, en el croquis que está en el expediente, dice que era entre el poste de luz 170 y el 171. En ese año estaba la ruta igual y estaba los postes de luz con una chapita con el número. Ubicamos porque en ese trayecto de la ruta, creo que era 18, había 4 alcantarillas. Ubicamos la alcantarilla que era entre el poste ese. Había 1 metro de agua, pero en el testimonio de Fernández dice que ese febrero llovió un montón. Así que seguramente habría más agua, pero la suficiente como para que el auto apareciera. Cuando ellos tiraron el auto rodó, quedó con las ruedas. O sea que ubiqué el lugar exacto, entendí por qué, entendí esto de que le ponían la cédula y tiraban el auto. Entendí cómo lo mataron a mi papá, porque a mi papá no lo mataron con una inyección y no murió ahogado, sino que murió de un culatazo. Y eso se desprende en el testimonio de Fernández, porque en un momento dado lo apartan a Fernández y le suben la radio del auto. Y es porque ahí a mi papá le dan un culatazo. Entonces, cuando lo fui a entrevistar al doctor Shin, porque también viví el doctor Shin, que era el médico que en el expediente culposo, de homicidio culposo, decía que era el que había hecho la autopsia, fuimos al consultorio del doctor Shin, primero nos acordó, pero después le mostré la foto y se acordó, y me dijo que ese tipo de golpes no eran comunes en ese tipo de accidentes. Y 30 segundos antes del cierre, con Juana Muniz Barreto contando que para ella está absolutamente probada la participación de Patty en el asesinato. Quedó probado ya en la segunda detención y en la primera detención participó Patty porque antes de que fueran liberados, mi mamá hace gestiones por el padre de sus hijos, estando separada, se iban de casa y nosotros entrábamos en pánico cada vez que se iba mi mamá con su marido de casa, porque teníamos miedo que no volvieran, ¿no? El terror que teníamos de que mi mamá no volviera. Y mamá hizo muchas gestiones y en todas está mencionado. Y todavía no había aparecido el auto, ni ellos, ni nada. Como mi mamá fue a la anunciatura, y en la denuncia de la anunciatura dice, Patty, va al Buenos Aires Herald, y en el Buenos Aires Herald sale la noticia mencionándolo a Patty. Va a, o sea, en todos lados donde va mi mamá, dice Patty. O sea, da el nombre del imputado, y es porque el imputado se presentó y sabían quién era. Por eso... Bueno, te decía que el juicio sigue los viernes, tenés la posibilidad de escucharlo y de verlo en vivo a través del aire de La Retaguardia en YouTube, pero también a través del aire de esta radio que ahora, tarde, cierra este programa que se llama Oral y Público, que hacemos Pablo Giacobbe en la edición de los audios que nos ayudan a contar las historias que contamos a través de los testimonios. María Eugenia Otero en la asistencia de producción se queda, Pedro Ramírez Otero en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele y nos encontramos la próxima. Llegué al final, llegué. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.